La habilidad más importante de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Y como decía en la introducción, los tiempos cambian, los tiempos cambian y tenemos que saber que es así porque lo natural, y siempre repito lo mismo, lo único natural, bueno, lo único natural no, lo natural es el cambio. Siempre vamos a cambiar, siempre vamos a evolucionar nuestro cuerpo, nuestro ambiente, todo lo que nos rodea cambia. Quizás yo creo que el único animal en este planeta que se resiste a cambiar y que entiende que debe ser una sola cosa en su vida y vivir de una sola forma es el ser humano. Pero fíjate, por ejemplo, en los pájaros que te quedan cerca, en tu ambiente, en las palomas y demás, cambian, van cambiando, no solamente físicamente, sino también a nivel de comportamiento, a nivel de reacción, a nivel de dónde viven. Bueno, el cambio es algo que va a ocurrir, querramos o no. Y bueno, cuando hablamos de cambio, en este caso, quiero mencionar, bueno, la realidad del siglo XX, de las personas que tenían la edad laboral en el siglo XX, pues es que eran tiempos diferentes, eran tiempos donde había que asegurarse de tener una especialización, una habilidad que te permitiera vivir, que te permitiera vivir de ella, y eso implicaba que la mejor manera, entre comillas, de hacerlo era buscándote un empleo, un buen empleo, del cual no salieras nunca para que ese empleo te dé la comida tuya y de tu familia. Y eso es perfectamente entendible en esa época. Habían incluso, por ejemplo, en mi país, nombres de empresas prestigiosas a las que todos soñaban entrar alguna vez en su vida y competían y demás, y etcétera, etcétera, porque esa era la meta. Todavía hoy en el siglo XXI existe ese remanente, ¿no? Todavía se nos educa en las universidades, se nos educa en los colegios, todavía hay padres jóvenes de esta generación que siguen educando a sus hijos con la idea de que tú quieres estudiar cuando vayas a la universidad, tú tienes que dedicarte a una sola cosa, que tú quieres, cómo te quieres ganar la vida, es bueno que seas específico y te dediques a una sola cosa para que seas bueno en ello. Bueno, sí, es así. Pero bueno, hay una generación de jóvenes y de no tan jóvenes y de personas adultas mayores que se han adaptado a las nuevas exigencias y a los nuevos retos de este siglo. Y lo digo porque conozco personas mayores que están adaptados realmente a esto y se han dado cuenta, esa generación se ha dado cuenta de que no solamente es necesario vivir, o sea, o sea, para vivir no hay que tener un empleo, el empleo soñado, y que para vivir tampoco hay que tener un título universitario. Y es así, o sea, incluso de las personas más ricas del mundo, podemos ver que algunos de ellos no tienen un título universitario, no tienen cinco maestrías, no tienen un PhD. Bueno, y están entre los cinco hombres más ricos del mundo. Hay otros, habrá muchísimos otros de bajo perfil que quizás no conocemos que están en la misma condición. Por lo cual hoy entendemos en este siglo que un título no es un requisito para hacer dinero. Incluso para hacer dinero no es necesario trabajar. Y eso lo estamos viendo y lo estoy diciendo incluso de forma lícita, de forma legal. Hay personas que lo que hacen son inversiones. Hay personas que hacen cosas que les gustan porque no todo se tipifica como trabajo y ganan dinero con eso. Y bueno, de esta misma generación que se ha adaptado a los nuevos retos del siglo XXI, estamos aquellos que saltamos constantemente de un proyecto a otro. Sí, que saltamos de un proyecto a otro y que la sociedad en un principio no nos entendía. Bueno, todavía yo creo que no nos entiende. ¿Cómo es posible que tú un día hagas una cosa, otro día hagas otra, etcétera, etcétera? Pero es posible también, ¿por qué no? Yo recuerdo hace unos días atrás estábamos celebrando un grupo de compañeros de la universidad y uno de ellos mencionó, porque sabe que ya que yo renuncié a tiempo completo a la universidad, solamente estaré dando algunas materias puntuales. Y dice, tocamos el tema de la renuncia y demás, estamos en broma, y dice, wow, yo nunca he renunciado de un trabajo. ¿Qué será? ¿Qué se sentirá renunciar de un trabajo? Y yo le decía a él, bueno, yo he renunciado a como a tres, más o menos, a cuatro trabajos realmente. Y bueno, de hecho, la mayoría de trabajos de donde he salido he renunciado yo. No me han cancelado a mí. Y bromeábamos con eso, o sea, y claro, somos de diferentes generaciones. Él es un señor mayor y tiene su empleo soñado. Y no, creo que nunca se ha planteado el hecho de renunciar de ahí, de la universidad. Claro, le gusta, le encanta y se le nota. Pero nunca se lo ha planteado. Y yo, aun estando ahí con un buen trabajo, porque yo no puedo negar que yo tenía un muy buen trabajo, donde me sentía bien y donde podía hacer cosas que me gustaban y que sabía hacer, aún así yo entendía que puedo hacer cosas diferentes. Y eso es quizás poco entendible, porque habrán personas que dirán, pero esta generación de ahora lo que quiere es estar de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, sí, realmente sí es así. La pregunta es, ¿qué tiene eso de malo? Si esa generación cumple con sus compromisos, hace un trabajo serio donde va y siente que está disfrutando su vida diversificándola. ¿Cuál es dónde está lo malo? Ah, bueno, pero, y bueno, y te lo dice un psicólogo, y me atrevo a usar ahora la autoridad que tengo como experto en el área de psicología para decirte que no tiene nada de malo eso. Y hay personas que se sienten trastornadas o se sienten mal o le atribuyen trastornos a ese tipo de personas, donde me incluyo, que hoy están haciendo una cosa y luego están haciendo otra. ¿Cómo pudieran entender, qué sé yo, mis familiares o mis amigos o gente de que se quedó, ¿no?, en la idea del siglo XX del trabajo seguro que yo voy a dejar mi trabajo para dedicarme a mi proyecto? Pero, ¿a una página de internet? Sí, a una página de internet. No lo entenderían. ¿Cómo van a entender, por ejemplo, que yo les digo ahora, bueno, ahora en la universidad no voy a estar a tiempo completo, pero voy a comenzar dando una materia que se llama radio digital? Pero tú eres psicólogo. Sí, yo soy psicólogo, pero la experiencia que he tenido con el podcast y en el medio digital me ha dado la experiencia para yo poder ahora ayudar y enseñar a otras personas a que lo logren. Y para mí es emocionante, obviamente. No lo entienden. Entonces, bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es esa habilidad que es necesario aprender en desarrollar en este siglo XXI? Diferente a la que necesitábamos en el siglo XX. Bueno, la habilidad, yo la defino y ya la había mencionado en otro episodio anteriormente, se llama la multipotencialidad. Es una habilidad que agrupa muchas habilidades. Una habilidad, otra y otra y otra y otra y otra. ¿Y por qué se hace necesario es desarrollar la multipotencialidad en este siglo XXI? Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando con la tecnología, mira lo que está pasando con las generaciones que vienen subiendo. Están aprendiendo cosas diferentes cada día. Tenemos que adaptarnos a una realidad que querramos o no es la que está. Que tenemos desde el año 2007 un Facebook, pero que ahora de repente sale un Instagram, pero que ahora de repente sale tal cosa, que sale un WhatsApp. ¿Tú te imaginabas hace 10 o 20 años atrás saber que tú te ibas a comunicar con personas por texto en vez de por voz solamente? Es decir, usar el famoso WhatsApp. Hay personas que no sueltan el WhatsApp Entonces, tuvieron que aprender, desarrollar esa habilidad de aprender a usar las redes sociales y las nuevas tecnologías que existen. Todos hemos sido obligados, querramos o no, a aprender a utilizar las nuevas tecnologías. De hecho, una de las habilidades que se requieren para conseguir el famoso buen y seguro empleo es tener dominio básico de la tecnología. Pero yo creo que eso va a aumentar. Yo creo que a partir de los siguientes años se exigirá un nivel avanzado de nuevas tecnologías. Ya no basta con tú simplemente saber publicar una foto en una red social. No, la sociedad te exige saber un poco de edición de video, un poco de edición de sonido, un poco de diseño gráfico, un poco de... pero que yo no soy publicista, eso que lo haga otro. Lo va a hacer otro, pero hay tecnología suficiente que está a tu alcance, que está en tu mano, en tu móvil, con lo que tú puedes aprender y hacerlo y ahorrarte esos chelitos, como decimos en mi país, ese dinero. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, esa es la habilidad que yo pienso desde mi punto de vista que es la más importante, la habilidad de ser multipotenciales. Otra razón importante es porque no solamente aprenderé a adaptarme mejor al medio, sino también porque mi vida sería mucho más interesante sabiendo que no solamente sé de una sola cosa. No solamente sé de una sola cosa. Hace otros días atrás hablaba con mi suegro y le decía que necesitaba conseguir prestado un taladro. Por cierto, si algún dominicano en Santo Domingo tiene un taladro que me preste, por favor, se lo agradezco. Fuera de bromas, pero es cierto. Y le decía a mi suegro que necesitaba un taladro prestado para hacer 6 agujeros en mi casa, ¿no? Estamos remodelando y demás. Y él me miraba extraño y me decía, pero ¿y tú no puedes contratar a fulano que él es experto en eso? Y yo, bueno, pero es que son 6 agujeros y yo sé hacerlos y no me pesa. Y yo lo único que necesito es la herramienta. Y él no entendía y él decía, pero ¿y cuánto vale un taladro? ¿No, no es mejor contratar a una persona que lo haga? Porque, y yo, mire, es que yo voy a gastar más dinero contratando a una persona que va a movilizarse hacia mi casa por 6 agujeros. No vale la pena. Yo prefiero buscar el taladro prestado y hacer mis agujeros. Bueno, no sé si terminó de entenderlo o no, pero me doy a entender. Es decir, hay cosas para las que tú no necesitas contratar a alguien, cosas básicas que todos deberíamos saber, pero nos centramos en vivir una vida sabiendo una sola cosa. Y entonces, y si desaparece esa cosa o eso para lo que soy habilidoso, si eso desaparece, ¿y entonces con qué me quedo? O sea, la vida no puede ser saber de una sola cosa y desarrollar una habilidad, por más experto que seas en el área. Aparte de que también, si te pones a pensar, hay muchísimas carreras, y bueno, sí, carreras, vamos a decirle así, que son complementarias a la tuya. Por ejemplo, yo estudié psicología, pero me di cuenta, después de ser psicólogo, que si yo no aprendía a destacarme y a posicionarme como psicólogo, iba a ser uno más del montón. Iba a tener el típico consultorio donde tú te sientas a esperar que la gente llegue. Y puede ser que lleguen después de 20 o 30 años sentado en el mismo escritorio todos los días. Y es ahí donde me interesé por el marketing. Y aprendí marketing para complementar eso, para lograr eso con mi carrera. Y en el camino me di cuenta que necesitaba aprender diseño gráfico. Porque para llamar la atención, para captar la atención de la persona, para que vinieran, para que vean que hay una imagen, la famosa no primera la primera vista, ¿no? La primera impresión, Dios mío. La primera impresión. Bueno, y aprendí publicidad también. Pero luego me di cuenta que necesitaba tener, si lo iba a hacer online, tener un local en la web. No, que no puedo depender de redes sociales porque las redes sociales no son mías. Bueno, entonces, página web. Y al principio contraté, de hecho, personas para eso. Y sale carísimo. Entonces dije, pero si no es algo, si es algo que yo no puedo lograr entender, voy a tener que contratar a alguien. Pero si es algo que yo puedo aprender poco a poco, si funciona, la voy a hacer yo. Bueno, me tomó un año, sí, me tomó un año. Pero aprendí a desarrollar páginas web. Entonces, hay pocas cosas que yo puedo decir, no, no, eso yo no me interesa aprenderlo. Bueno, quizás hay muchas cosas en este momento porque yo no voy a aprender algo que no me es útil. O sea, yo, ya, o sea, ahora si hay algo que yo necesito y yo puedo aprender a hacerlo, pues lo hago. Si no me cuesta en términos de tiempo y esfuerzo, que cada vez lo valoro más. Pero si me cuesta mucho, bueno, pues de acuerdo, pues. Para eso están los expertos y se le paga lo que se le tiene que pagar. Y no hay ningún, yo no tengo ningún problema con eso. Pero quiero que lo veas. ¿Por qué es importante desarrollar estabilidad en este siglo? Porque el siglo lo demanda, porque esta nueva generación lo demanda. Otra razón más para desarrollar estabilidad en el siglo XXI es porque aportas más valor en un trabajo. O en lo que sea que hagas, aportas más valor. Cuando yo fui contratado en la universidad, cuando se me hace se me llama por teléfono para hacerme la propuesta, la consigna era muy clara. Me dicen textualmente por teléfono: yo quiero que lo que tú haces en internet, con tus redes sociales, tu blog y demás, y tus estrategias de mercadeo, tú vengas a utilizarlas aquí en el departamento para que nos ayudes a posicionar el departamento de orientación dentro de la universidad y fuera de ella también. Bien. O sea, yo no solamente iba a ser el orientador y el psicólogo, sino que yo iba, con lo que he aprendido de marketing y publicidad, a ayudar a posicionar. Bueno, y lo hicimos, estamos ahí trabajando en eso y hay estrategias montadas y hay un blog y hay, bueno, eso aporta más valor. Yo no fui el simple orientador y psicólogo común, especialista en psicopedagogía y bueno, y listo y ya. Sí, no digo que esté mal ser solamente el orientador y psicólogo, pero mientras más diversificas, mientras más cosas diferentes puedes saber que ayuden a complementar tu base, pues mucho mejor. Yo, independientemente de todos los proyectos que haga, en todos los proyectos que me meta, en cosas diferentes que quiera aprender, yo siempre voy a tener claro que yo, de base, de formación, soy psicólogo. Yo no suelto la psicología. Y no hay cosa que yo no haya aprendido que no me haya ayudado a complementar mi carrera. Entonces, creo que también es importante por eso desarrollar estabilidad. Si todavía no te he convencido, bueno, puedes seguir pensando como piensas y no pasa nada. O sea, yo también los respeto. Pero sepamos que tenemos retos enfrente de nosotros. ¿Quién imaginó hace 10 o 20 años que hoy tú podías tener tu propio negocio sin salir de tu casa y trabajar desde tu casa? O sea, era inimaginable. ¿Cómo va a ser? De hecho, hay gente que considera que eso no es trabajo porque entiende que trabajo es salir a caminar, moverte, sudar en un vehículo público, de transporte público, llegar a tu trabajo, sentarte, recibir todas las reprimendas posibles, mucho trabajo, y tú así agotado en el asiento, Dios mío, y llegar a las 4 y bueno, salir y eso es un trabajo. No, eso no es un trabajo. Ahí hay muchas cosas que son pérdida de tiempo. Perder 2 horas de tu vida en ir al trabajo y volver a tu casa cuando puedes aprovecharla desde tu casa en otras cosas. Saber que gracias a las nuevas tecnologías puedes hacer cosas invirtiendo mucho menos tiempo y logrando mucho más resultado. Era algo que no se pensaba, ni siquiera que no se creía hace 20 o 30 años. Pero ya hace más o menos, sí, 10 o 15 años que ya hay personas que lo están haciendo. En Estados Unidos se habla de más de un 30% de personas que son freelancers, que trabajan desde sus casas. Y siempre han existido personas que trabajan desde su casa, con nuevas o sin nuevas tecnologías. Pero ahora la tecnología nos brinda la posibilidad de tener más alcance. Bueno, esa es la habilidad que yo considero más importante para de este siglo y que entiendo que debemos montarnos todos en esa actitud. O sea, porque si no, nos quedamos desfasados y punto. Y la sociedad, en vez de tú no entender a esta nueva generación, si tú eres el que piensa como pensaban en el siglo XX, y si eres tú el que ahora no entiende esta nueva generación, pues en unos años esta generación, que ya no va a ser tan nueva, no te va a entender a ti. Y va a decir, mira, todavía, Dios mío, hay una persona que trabaja 8 horas en su trabajo. Oh, wow, increíble. Pero trabaja las 8 horas completas. No, su trabajo lo hace en 4 horas. Pero hay 4 horas en que tiene que calentar la silla y el escritorio donde está. Wow, existen personas así, increíble. Wow, pero esa persona pudiera estar haciendo mucho más dinero haciendo esto, esto y esto de esta manera, de esta manera. Bueno, pero sí, quedan personas así que decidieron seguir con su estilo de vida y listo. Y bueno, no quiero ser sarcástico al respecto. O sea, simplemente yo pienso que mejorar la calidad de vida y hablar de desarrollo personal es hablar de cambios que incluyen estos cambios.